Tonalidad. Saturación. Percepción. Sinestesia Radio. www.myspace.com/sinestesia radio. Sinestesia Radio. Take three. Percepción. Continuamos, segundo bloque de Sinestesia. Solíamos decirles que pueden comunicarse también a través del mini chat, si en este momento están enfrente de la compu, laburando. Es verdad. En su casa, donde estén. Lo que pasa es que tenemos tanto ahora que ya nos olvidamos nosotras. Tienen ahí el mini chat entonces, mensajes instantáneos. Hablando de café instantáneo. Sí. Vamos con la agenda. Dale. Para esta noche. Carlos Lastra Trío, que bueno, estuvo también aquí en el programa. Tremendo, sí. Va a estar miércoles hoy, 11 de agosto, 21:30 en Bar Íntimo. Esto es en Olazábal, 2367-2367, con Sebastián Grosshau. Difícil, ¿eh? Grosshau en batería, Cristian Bortoli en contrabajo y bueno, Carlos Lastra en saxos. Esto es para hoy a la noche. Bueno, y como siempre, mi elegido es Virasoro Bar, uh-huh. Guatemala 4328, Palermo, miércoles 21:30, hoy, Jorge Torresillas, No Neto, jueves 21:30, Lucecita, viernes 22:30, Luis Nach Cuarteto, y en la trasnoche, Norris Trío, presenta su nuevo disco Tríptico. El sábado a las 10:30, Marcelo Gutfrein Cuarteto, y el domingo también, 21:30, la experiencia Electro Álvarez. Algo nuevo, ¿eh? Para ir a escuchar. Bueno, para la semana que viene, martes 17 de agosto, martes que viene, Cirilo Fernández, Trío en Jazzología, está presentando disco nuevo, Cirilo Fernández, o Chivi Fernández, como le dicen. 20:30, esto es en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551, con entrada libre. Bueno, Cirilo Fernández lidera este trío con Sergio Bardinelli y Mariano Sibori. Continuamos aquí en Sinestesia. Nos ibas a contar el porqué de la elección del primer tema. Sí. Una vez que ya grabé el disco, uh-huh. El tema era cómo iban en orden los temas. El orden, ¿no? El orden que es tremendo elegir, sí. ¿No? ¿Cómo haces? Entonces, para eso llamé a un amigo mío que se llama Carlos Tribusi. Que es un bajista que es tremendo, sí, además es un melómano tremendo, y él hizo el orden de los temas. Ah, mirá. Y el orden de los temas que me pareció buenísimo la idea cuando lo hizo y lo dejé así, es que, o sea, empieza con la batería, no me acuerdo bien cómo se llama ese estilo, empieza la batería, después empieza con trabajo, después empieza la guitarra, después uh-huh. empieza el piano. O sea, es como que Se van sumando... De a uno, claro. De ¿no? a uno, sí. Casi a uno, después empezamos todos juntos, ¿no? Pero creo que se llama encampar, no me acuerdo bien cómo se llama el estilo. Ajá. Pero bueno, la cuestión es que bueno, que empieza primero la base rítmica, sí. El disco, y después tenemos todos juntos. O sea, esa es más la unión. Gracias a la selección de temas creo que hay una unión, porque si no es bastante... El disco es bastante ecléptico, ¿no? Tiene... con muchas cositas, sí. de cada lado, ¿no? Drum and bass es un estilo muy definido, sí. Y bueno, y cada cosa que hay ahí como de diferentes géneros, ¿no? Te trajo la propuesta y dijiste, bueno, okay. Sí, sí, le escuchó el disco, me trajo la propuesta y dije, lo resolvemos, claro, lo resolvemos rápido, sí. Si no es súper complicado. ¿Y los nombres también? Los nombres... ¿Los nombres? Los nombres, excepto uno que se llama Hare Krishna Freelance, que lo puso un baterista que se llama Carlos Falanga ahí de Barcelona, que cuando ese tema lo grabamos allá, y dijo, no sé, estaba ahí un diálogo que tenían con un amigo, y dijo, uy, se podría llamar así. De pronto, y me pareció sí, como gracioso, ¿no? Como, no sé. Hare Krishna está bueno. Y al resto, bueno, los elegiste el vos. El resto lo elegí yo, sí. Que siempre hablamos, ¿no? De esto, de ponerle... un nombre a un tema que no tema tiene letra instrumental, claro. Sí, es complicado. Es complicado, a la vez tenés mucha libertad, ¿no? Tienes esas dos cosas. ¿Qué sé yo? Pero cada una tiene su historia ahí. No sí, sé. Obvio, imagino. Nos vas a ir contando igual. Sí, sí, sí. Mientras vas eligiendo los temas. Dale. Bueno, con respecto a España, estábamos viendo que viajás desde el 2005. Sí. Y tomás clases allá, todavía lo seguís no, haciendo. No. Chaco. Más al tema del cambio, está complicado. Sí. No volví bastante, no. No, no, simplemente estudié, claro, con Perico Sambiat y con Jesús Santandreu, tomé ahí unas clases. Nada, está buenísimo la movida que hay allá. Fue ¿Y bastante elegiste España por algo en particular? No, fue bastante azaroso. Ah, mira. Una vez más, mi amigo Carlos estuvo ahí. Porque yo iba a ir a Nueva York. Uh-huh. Iba a estudiar con Greg Osby, con Salmoja, creo que sí. Y no me, la visa no me la dieron en su momento. Era la época plena crisis. Y me rebotaron. Y bueno, dije. Y tenía ganas de viajar y estudiar. Y Carlos, que es muy amigo de Mariano Díaz, un pianista, dijo, Mariano, ¿por qué no se viene a estudiar acá, que está Perico? Y dije, bueno, ok, voy allá, de paso tengo familia. Y me quedé y bueno, ahí entablé una relación muy linda con toda la gente de allá, ¿no? Otra movida, ¿no? Contanos un poco, ¿cómo es la movida del jazz en España? ¿Cómo es la movida del jazz en España? Bueno, generalmente se le da mucha bola a la tradición, uh-huh. O sea, al lenguaje. Y ahora cada vez más hay como cosas nuevas que van surgiendo. Son buenísimos, son gente muy seria. Mm. Son, la verdad que es tremendo. Y nada, ahora como que hay una cosa así como, viste, nosotros los argentinos somos como más modernos, o siempre queremos estar ahí en la vanguardia, sí. O en lo que sea, ¿no? Allá no, allá como que la tradición pesa. Ahora por suerte acá sí, el tema de la tradición está volviendo. Como no sé si a resurgir, pero sé que con el tema del conservatorio y bueno, con los docentes que vine, o sea, que hay, como que de vuelta tiene más peso eso, ¿no? Pero allá se le da mucha bola a eso y de ahí generan las cosas que hacen. En un tiempo atrás era como bastante bastante como ortodoxo en sentido. Ahora cada vez hay cosas propuestas súper interesantes. No, está buenísimo. Se va abriendo más un poco. Se va abriendo más y además tienen el tema de las visitas que van mucho allá, ¿no? Todo el tiempo están tocando, no sé, Chris Chick, Tony Marr. O sea, van todos para allá, ¿no? Además en toda Europa, ¿no? Es así en toda Europa. Claro. Y un paso obligado siempre en Barcelona, ¿no? Uh-huh. Ahí. Entonces tienen contacto con los músicos allá, entonces van ahí, son muy bien. Una linda movida. Bueno, hay varios músicos argentinos. Federico Lechner, que estuvo también aquí, está viviendo allá. Guillermo Basola está en Madrid, sí. Sí. Que se van. Bueno, después hay en Alemania, sí. Daniel Messina, que estuvo también aquí en el programa. Sí, bueno, Guillermo Clemio, bueno, ahora está acá, por suerte. Sí. Eso es muy positivo, está acá. Bueno, él les puede contar mucho mejor que yo. No sé si estuvo acá, ¿no? Todavía no. Todavía no, bueno. Todavía no. Él le va a contar mucho mejor. ¿Y allá pudiste ir a recitales o...? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo lo ves a diferencia de Buenos Aires? No hay, para mí no hay diferencia en el sentido que el público es igual que acá, o a veces hasta, o sea, tiene más infraestructura, pero a veces hay menor público acá, ¿no? Claro, o, sí. ¿Qué más? quizás hay más jams, me parece. Uh-huh. Igual acá, no sé, es como bastante parecido. De Barcelona estoy hablando, ¿no? Porque Barcelona, sí, no, claro. Estuve más en Barcelona. Barcelona tiene también algo más de pueblo, ¿no? Porque es chiquitito, es súper abarcable. Buenos Aires es muy grande, ¿no? Pero no sé si veo tantas diferencias en un sentido ahora. Lo te puedo decir que son gente que toca muy bien. La verdad que conocí muchos músicos tremendos, tremendos. Que aprendí mucho. Es otra experiencia, ¿no? Viajar. Siempre es bueno, siempre es bueno ahí tener un aire nuevo. Sí, sí. A ver ahí. Ellos también cuando vienen acá también les gusta, ¿no? Porque acá las propuestas, ¿no? Bueno, recién cuando hablaban ahí de la agenda, todos los músicos que dicen, ¡ay, qué bueno! Viste todo. Sí. y todos tienen una propuesta, todos tienen algo que decir, y todo es súper interesante la búsqueda, ¿no? O, qué sé yo. No pasa los, claro, o sea, por ahí los lugares creo que no son demasiados. No, ¿no? Acá. No, no. En lo no que sé. Es la escena del jazz, aunque sea. Para pero la cantidad de músicos, ¿no? Totalmente. Totalmente. Además surgen todo el tiempo músicos jóvenes. Totalmente, sí, por y, suerte. Bueno, siguen los que también están, ¿no? Sí, que están. Todos necesitan su espacio. Sí, sí, sí. No sé cómo va a pasar eso, no sé qué va, cómo se va a resolver. Quizás nunca se resuelva, quizás en un momento. No sé cuál es la pregunta. Si hay sí. pocos lugares o si hay poco público. Todavía no. Claro, no, no sé. Es difícil, sí. Que sea. Con respecto a la docencia, vos además de dar clases particulares, estás en el Instituto Tecnológico, ¿estás sí, viendo? Sí, sí, sí. Sí. ¿Cómo es esa experiencia? Y es buena, ¿no? Siendo docente uno aprendes mucho, ¿no? Sí. Es como que reafirmás un poco lo que sabés y también tenés que buscar resolver situaciones ahí y dar vueltas ahí. ¿Qué es lo que enseñas ahí? Armonía y audio perceptiva. Uh-huh. Nada, me gusta mucho. Los alumnos responden bien. Está bueno. Y transmitir conocimientos, además. Sí, ¿no? sí, súper. Es re divertido. Enriquecedor, además. Sí, sí, sí. Igual todos, realmente todos tienden, casi ninguno entiende el jazz, ¿no? Todos demás tienden. Pero bueno, eso es muy, eso viste, quizás más adelante el bichito pica después. Pero bueno, están ahí más con el rock y con esas. Claro. Con esas. Claro. Otra movida. No, que a mí me encanta, ¿no? Pero por etapas, ¿no? Sí, yo empecé igual que ellos, ¿no? Vamos a hablar ahora, próximo bloque, un poco de tus gustos musicales. Pero vamos a ir con un tema más. ¿Querés hacernos algún comentario de lo elegido? Este se llama Una canción, que es básicamente eso, una canción. Bueno, vamos con el tema entonces directamente. Thank you. Sinestesia Radio. Llamo Vale, este Dinamarca, me encanta estar aquí en Argentina y yo quiero hacer un gran por toda la gente en Argentina. Dale, dale. Aquí en Sinestesia con Andrés. ¿Te puedo decir Ayes? Sí, sí, sí. Para no complicarlo. Decime Ayes, que es súper válido. Bien, bien, perfecto. Bueno, continuamos aquí. Estuvimos escuchando El Silenciero. Hasta ahora vamos a a despedirnos con un tema más. Tenemos una fecha, estábamos hablando hoy que es en octubre, pero bueno, vamos a comentarla igual. Dale. Igual la vamos a comentar seguramente en el mes de octubre. Dale. Y durante septiembre. Que va a ser en Teloños, ¿no? En Teloños el 16 de octubre, 9 de sábado, 9 de la noche, ¿no? A las 21 horas. A las 21 horas, sí. Sí, sí. Estábamos hablando del sello Sofa Records. Sofa Records. Sí. Sí. Y bueno, quería preguntarte en principio si el disco, supongamos, alguien quiere conseguir tu disco. ¿De qué manera están haciendo la distribución? La distribución. Sí, querías especializadas, está. Seabals, Miles, todos esos. Mintons. Mintons. Todavía, supongo que en esta semana van a llegar. Porque recién este fin de semana firmamos el contrato ahí con la distribuidora. Ah, ok. Así que tardamos un ratito. Y antes estaba por el Club del Disco, que fue ahí los tres fueron seleccionados. Bueno, fueron los tres elegidos, claro. Sí, los tres elegidos. En el mes de junio fue o julio. Mes de junio, ¿no? Junio. Junio, julio. No, el mes de julio, creo. Julio. Sí. Así que por esos lados. Pero también, por ejemplo, alguien está escuchando y quiere conseguir tu disco a través de internet, ¿te puede escribir un mail o no? ¿O es solamente? Bueno, vi el mail de la distribuidora. Ajá. Sí, supongo que a mí también, no sé, como quieran. Es muy nuevo todavía. Sí, como es muy nuevo. Para ver cómo manejar, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, ahora pero se lo dimos a él, a esta compañía, y bueno, él la distribuye, ¿no? Y si no, supongo que sí, si me escriben un mail, pasa que sí. Pero es un poco más complicado. Es un poco más complicado. No sé, como, ¿dónde me junto? Bueno, claro, sí, sí, sí, no. Bueno, nos comentabas hoy que de algunas bandas de rock que estuviste previamente, y estábamos hablando de la música que escuchan tus alumnos, sí. Pero ¿cómo es tu relación a nivel escucha con otros géneros? Con el rock, siento que yo me crié con el rock, básicamente. Bien. O sea, entonces es como súper natural, claro. Por más que no lo toque, ¿no? Tengo hermanos más grandes y gracias a ellos escuché mucho rock nacional, mucho Spinetta, Charly García, bueno, Fito Páez también. Con la música clásica, por mi padre, mi madre, escuchaba bastante también. Ravel, Stravinsky. ¿Porque Mozart. Ellos escuchaban o escuchaban? Claro, sí, porque se escuchaban en el living constantemente, se escuchaba eso. Y después, por el jazz, fue una cercanía cuando yo empecé de chico, bueno, más o menos 13 años por ahí, y me gustaba como ese sonido. Y empecé tocando rock ahí de chico. Y después me di cuenta que es un instrumento que da para mucho más que, ¿no? Sí. que para eso. Y empezaron a regalar discos de jazz y ahí como que. Igualmente, bueno, estudié también clásico, saxofón clásico, que también como formación, ¿no? Para que es muy importante, hay mucha tradición en el saxo, aunque no parezca, hay tradición clásica y hice esas dos cosas. ¿Y lo que escuchaste en principio en jazz fueron saxofonistas o...? Mi primer disco que me regalaron me lo robó mi hermano, uno de mis hermanos, fue el de dos discos. Uno, Brofo Marsalis, Trio Jeppy, que todavía es uno de mis preferidos. Ajá. Y después uno de Wynton Marsalis con, bueno, los dos juntos, Branford y Wynton. ¿En qué año esto más o menos? Esto yo tenía 15 años. Wow. De ahí, sí, 14, 15 años. O sea que desde chico ya. Sí, sí, tuve. ¿Te gustaba? Sí, de chico, el jazz. Sí, sí, gustaba. Sí, sí, tuve la suerte de, no sé, de ir a ver a el homenaje a Mel Davis cuando vino el quinteto en Obras. Sí. Ahí, no sé, que yo tenía 14 años. 14, 15 años. ¿Y actualmente escuchás música? Escucho menos. No, claro, nos cuentan eso. Menos. Me dice, estoy todo el día con el instrumento. Difícil, claro. Escucho, tengo menos tiempo. Sí. No, no como antes que me devoraba los discos. Claro. Estaba todo el día. ¿O preferís escuchar otra música por ahí? No, eso no me pasa. Ah. No, lo que pasa, o sea, como me dedico bastante como a transcribir, ¿viste? Entonces escucho que el tema, que como que transcribo temas, ya estoy escuchando eso y después no escucho más. Es como, o después compongo algo. No, no estoy en una etapa tan melómana. Y yo creo que uno pasa etapas, ¿no? O sea, sí. Yo escucho, si me gusta un disco, lo escucho 20 veces. Totalmente. El mismo tema. Totalmente. Hasta que me canse. Sí, sí, sí. O no, y de pronto no escucho nada. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, me acuerdo un viaje que. Porque nosotros siempre que bueno, yo siempre hacía un viaje y me llevaba 50 discos ahí, ¿no? De todo. Y una, Patricio, una vuelta, fuimos a. Me invitó a Colonia, bueno. Que él navega, el padre navega, y me dice, che, ¿trajiste un disco? Y dije, no, no, vos trajiste uno, no, no, o sea, fuimos sin discos, ninguno, claro, o sea, ese, es como que yo un momento que sí te canso un poco, ¿no? Ahí, y... Son momentos. Sí. Y ahora esta semana, que ¿has escuchado algo en particular que puedas comentarnos? Esta semana, sí, hago mucho YouTube, así me gusta. Videos. Sí, me gusta ver videos, que en mi época conseguir un video era re complicado, claro. El VHS ahí. Hoy por, ¿no?, hoy ves lo que querés. Sí, me acuerdo que era, che, Ernesto tiene tal cosa. Uy, tiene el Eric Dolphy. En serio, era como pedirlo ahí. No, aparte, pensás en un tema, lo ponés y tenés 20 versiones o más. Totalmente. Claro, sí, sí. Y vi hace poco, vi en Small Jazz, en una página en vivo. No sé si la vieron, está buenísima. ¿No? Pasan en vivo los conciertos de jazz. Wow. De Nueva York, ¿no? De Small Jazz. ¿Cómo se llama? Small Jazz, no me acuerdo bien. Okay. Si querés, ahora lo fijamos por internet. Ahora lo chequeamos. Y pasaron a Mark Turner, tocaba Mark Turner. Uh-huh. Ese fue tremendo, fue impresionante. Ese fue el último que escuché así con mucha atención. Y después de vez en cuando voy navegando ahí, no sé, pongo tal músico. A ver si hay un video nuevo de. Claro. No sé. ¿Ir a verlos? ¿Te gusta ir a recitales? Sí, me encanta. Cada vez que tengo la oportunidad, voy a todos los que puedo. No, sí, de hecho voy a todos. Sí. Y sí, es donde aprendés, ¿no? Sí, además apoyar, ¿no? Digamos, musicalmente, sí. Es como darle apoyo. Ah, sí, claro. Vos decís cuando vienen de afuera, cuando vienen de acá. En general. En general, sí, sí, sí. Acá también voy bastante. Ajá. Sí, sí. Sí, sí, también. Bueno, estamos lamentablemente llegando al final. Dale. Nos vamos a despedir con un tema más. Mando un beso enorme para Europa, que nos están escuchando, ya nene. Y bueno, nos vamos a despedir. Estuvimos escuchando El Silenciero, Andrés Ayes. Te quedaste traumada. Sí, estoy sí, quedé traumada. Ahora, ahora no sé cómo lo voy a pronunciar. No, yo lo dije bien porque sí. Para me que preguntas. Sepas, totalmente. No, porque me preguntan, pero si no, digo Andrés Ayes. Yo también digo Ayes. Me presento como Andrés Ayes. Ahí está. Perfecto. Así que no te preocupes. Bueno, muchas gracias por tu música y por compartir un rato de tu vida musical con nosotras. A ustedes, muchas gracias. Bueno, gracias por la visita y nos despedimos con un grandez errante. Sí, quiero mandar un saludito antes a un nuevo oyente que tenemos, Lionel, que es su cumpleaños. Feliz cumpleaños para él. Y a mi hermana, que supongo que estará escuchando también en Europa. Y bueno, toda la gente que está en este momento escuchando y que se va a despedir con nosotras y con Andrés con este tema divino, propósito. Gracias. Contanos, ¿querés contarnos algo en particular del tema? Algo en particular del tema. Es el último, justamente. Sí, del disco. Sí, es una especie de homenaje a Bob Dylan y tiene una autorreferencia hacia mí, ¿no? Por mi apellido. Y además a Martin Elrich, que es un. O sea. Martin Elrich grabó un tema Bob Dylan que a mí siempre lo escuchaba. Esos discos que vos decís que lo escuchás 30 veces. Bueno, uh-huh. Martin Elrich es un saxofonista alto que a mí me gusta mucho. Entonces lo escuchaba todo el tiempo ese disco y hice algo parecido. Bueno, nos acompañó Andrés Ayes aquí en Sinestesia. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrés. A vos. Muy buenas tardes. Thank you.